Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. No vine a mentirte, menos a engañarte. Vine a amar cada momento, cada instante, sí. Mirarte a los ojos y mostrarte cosas nuevas, encantarte. De una y mil maneras daría lo que fuera. Eres la llama de mi piloto, nena. Tú me quema con ese movimiento de cadera. Me lleva pa' lo más alto. Entre canto y canto me encanto de ti. Desde el momento en que te vi, supe que esa sonrisa era para mí. Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. Tú tienes en ti todo lo que quiero. Contigo me voy a recorrer el mundo entero. Tú eres la más linda, yo sin ti muero. Contigo soy sincero, te quiero. Si salgo a la calle y tú no vas conmigo, me falta tu manito, me falta tu suspiro. Cuando te conocí, dentro de mí hubo lío. Sentía mariposas saliendo por mi ombligo. Es coincidencia encontrarte en mi camino. Sabia es la vida, sabio es el destino. Yo me pregunto por qué no te conocí antes. Morena, me llevas a Marte, nunca más voy a dejarte en paz. Ya dame un poco más, haz de ver todo lo que quieras. Quiero perderme en tu piel, saborear tu miel, unidos en placer. Me derrito en tus labios, tu cuerpo, tu aroma, me incito. Suavecito, eres la medicina que necesito. Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. Deja de mirarme así, que si sigues yo no respondo. Lo que traes es perfecto, sí. Tú me gustas, me vuelves loco. Lo que traes es perfecto para mí. Me gustas así, todita, baby. Lo que traes es perfecto para mí. Me gustas así, todita pa' mí. Me derrito en tus labios, tu cuerpo, tu aroma, me incito. Suavecito, eres la medicina que necesito. Deja de mirarme así, ay, que me vuelves loco con esos ojitos. Deja de mirarme así, que no me aguanto más y solo